Dificultades para que salga adelante el proceso de un centro educativo en este centro, no, hasta el momento no tenemos así. Puede que haya su dificultad, pero no incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no, para nada. Vamos a hablar ahora del pensamiento y legado de nuestro comandante jefe. ¿Qué es lo que está estipulado? ¿Qué es lo que se indica por parte del Ministerio de Educación para darle tratamiento a esa importante prioridad? Nosotros en la preparación política que realizamos cada mes, pues se nos orientó a trabajar con el libro de 5 textos de Fidel Castro, que por prioridad le vamos dando salida según la efeméride conmemorativa, pero también al juramento primero de mayo del 2000 le vamos dando salida mensualmente a cada frase del concepto de revolución. Cuando también usted me dice salida, me está refiriendo que hay un trabajo desde el matutino. Desde el matutino lo insertamos en las clases donde sea posible, y cada día nosotros con la historia de Fidel le damos salida desde la preparación política de los docentes por la mañana, ya para que se vayan con esa información para los niños. Si le diéramos un nivel de evaluación a sus profesores y estudiantes del 1 al 5, con respecto a si conocen o no que Fidel estuvo aquí en la Ciénega, que muchas de sus ideas y su legado se observan por doquier en la Ciénega, ¿cómo usted lo evaluaría? Bueno, de 4. ¿De 4? Óigame, sí, usted no, optimista. Sí, usted es optimista. No. ¿Quiere decir que los maestros y los estudiantes aquí conocen que Fidel sí estuvo aquí? Sí, estuvo desde la primera visita que realizó el 16 de marzo, que le dimos tratamiento desde el matutino, que estuvo presente en la construcción de la aldea Taína, que hay aquí adentro, la boca de Guamá, de que vino en la creación de la cooperativa carbonera, todas esas cosas, el Fidel, su mano estuvo presente. ¿Qué actividades ustedes realizan para que los niños o los pioneros y los propios maestros salgan de esas clases que nosotros le llamamos extramuros, es decir, esas clases que vamos a la comunidad y le mostramos al pionero, al niño, al estudiante, en concreto, ¿no? En vivo, como nosotros decimos, sin teoría alguna, un elemento o varios elementos que hayan tenido la idea, la mano, como usted dice, la obra de Fidel Castro aquí en Cayo Ramona? ¿Se ha sacado a los niños? Se ha sacado en varias ocasiones al hospital que tenemos aquí al frente. Hemos participado en matutinos con el personal del hospital. Ahí está, al frente está la biografía del mártir que lleva el nombre del hospital.